información en HTML. HTML es la abreviatura de Hypertext Markup Language y es el lenguaje que todos los programas navegadores usan para presentar información en la World Wide Web. Este es un lenguaje muy sencillo que se basa en el uso de etiquetas consistentes en un texto así encerrado dentro de un par de paréntesis angulares.